la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Plataformas. Es el título de la columna de hoy, aquí en La Deuda Eterna. Y justamente de eso estamos hablando, de las deudas eternas. Cuando se habla de la conectividad y de la falta de conectividad, y los docentes nos quejamos porque las escuelas no terminan nunca de tener la inversión, que, y me refiero a las escuelas públicas, que deberían tener en este aspecto, que en realidad los cursos de capacitación para docentes no dejan de ser finalmente ciertos módulos dispersos, porque así se arman. En fin, hay toda una cuestión centrada en el tema de la conectividad. Pero, ¿qué ocurre en la era de las plataformas? Y qué bien que vino para las grandes corporaciones que de esto hacen un gran y suculento y pingüe negocio. Y por el otro, hay un avasallamiento doctrinal con los contenidos que estas plataformas proveen a los futuros o a los actuales usuarios de plataformas educativas. Que estemos pidiendo desde hace muchísimo tiempo el tema de la conectividad y la inversión en tecnología en las escuelas públicas, junto a otros tantos déficits que los estados nacionales y provinciales han tenido con la educación pública en los últimos 30 años, que más se acerca a la devastación de la propia política pública que a la forma de sostenerla y reivindicarla y levantarla. Esto se nota simplemente con los presupuestos que se le asignan y lo que se le asigna a la deuda externa, pero no nos metamos en ese tema. Veamos, el boom de los cursos de capacitación dados por grandes corporaciones con los espejitos de colores, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, de la Fundación Barclay, con su entrega de el cuasi premio Nobel de Educación, en fin, con sus aliados estratégicos como la UNESCO o la UNICEF, con quien celebró convenios, pero también con el Banco Mundial, porque todo es parte de ese negocio y de ese gobierno mundializado o globalizado. Y esto de que aparezca Argentinos por la Educación con una propuesta y con un pedido sobre lo que nos hace falta tecnológicamente y lo que deberían hacer incluso hasta las empresas telefónicas, de abrir todo el sistema para que nuestros alumnos y alumnas y alumnes se puedan conectar, tiene un viso bastante extraño, porque si realmente Argentinos por la Educación se está ocupando de este problema, es porque hay algo atrás. Los CEOs que componen los grandes empresarios que armaron Argentinos por la Educación, como por ejemplo Roberto Sobirón de Despegar.com, para no ir más lejos, uno de los fundadores, que estén solicitando esto, en realidad lo que están solicitando es la entrada abierta y profunda de grandes corporaciones, porque es importante para estas fundaciones privadas que han cooptado el mundo de los llamados especialistas como Guillermina Tiramonti, Mariano Narodowski, es decir, que están muy identificados ideológicamente porque trabajan para la Fundación Deseos Empresariales, están muy atrás del uso de las plataformas, porque están muy atrás de un destino distinto para la educación. Si bien algunos como Narodowski se llenan la boca diciendo que la pedagogía es en presencia, también fue un crítico permanente, a pesar de haber sido ministro del gobierno macrista, caído en desgracia obviamente por el famoso espionaje y el espía Ciro James, que algún día se sabrá qué pasó, o no se sabrá nunca. Lo cierto es que, si bien se preocupan por la pedagogía, están preocupados por otro tipo de negocios. Tanto Narodowski como Guillermina Tiramonti estuvieron, ya lo habíamos dicho en otras columnas, en la presentación de la plataforma TICMAS, que no es nada más que un gran negocio de un archi multimillonario de Piero Midiar, el dueño fundador de eBay, la gran plataforma de compraventas, que también siempre aparecen entre los primeros lugares en la revista Forbes. Quiere decir que nada de esto es filantropía. Tenemos que entender que esto tiene dos mecánicas. Uno, ya que está de moda la palabra, el endulzante, como propone directamente la Fundación Barkey, que ya que la citamos, aclaremos que Barkey el 20 de febrero inaugura la plataforma, la comunidad Atenea, que es una plataforma para que gratuitamente los docentes puedan hacer intercambio, tengan material para trabajar con sus alumnos, y dice que ya se han inscrito desde Argentina docentes de Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay, Colombia, Chile, Brasil, República Dominicana, es decir, Panamá, Bolivia y Venezuela, de todos los países latinoamericanos y centroamericanos, ya están 100 docentes por día anotándose en la comunidad Atenea, que da más de 190 actividades que están disponibles según su propia página web. Y la plataforma también contiene galería de cursos online, conocidos como MOOCs o MOOCs, es decir, cursos online masivos y abiertos, que están en relación con la plataforma OpenEDX, que es también una organización, una ONG, pero que ofrece estos cursos, ya está en esta modalidad desde hace tiempo, que suelen ser gratuitos hasta que uno llega al final, si es que llega, y el certificado cuesta algunos dólares. Es decir, no hay nada gratuito. Sí, lo que hay es que a partir de esta modalidad, estas empresas privadas, como son online, son tipo Uber, no pagan impuestos, no están localizadas en ninguna parte del planeta, si bien pueden hacer base en Estados Unidos o en algún otro país, pero son empresas deslocalizadas. Entonces, dos puntos. Uno, logran el endulzante para que creamos, o los docentes vayan creyendo, que esto va a ser el futuro. Y esto lo que hace es irrumpir en un momento puntualizado, que podemos estar de acuerdo con Naomi Klein, como la doctrina del shock aplicada en momentos de pandemia. Y entonces aparece como una locura y aparece como un exceso y se genera una esquizofrenia por estar conectado con la educación a partir de grandes corporaciones que son proveedoras de estas plataformas. Es complicado porque, si bien estamos en un periodo de fuerte aislamiento a nivel mundial, las corporaciones han tomado la posta que implica la colonización de la educación pública, otra estrategia de colonización de la educación pública. Esto es lo que llamamos la endoprivatización de la educación. Es decir, cuando ya son las corporaciones las que deciden la orientación, los cursos, cómo se debe capacitar Y los docentes, las docentes y les docentes son simplemente un objeto que consume, ni siquiera un sujeto que consume. Es un usuario virtual de una plataforma virtual que genera la ilusión de estar en comunidad. Obviamente, esto no reemplaza a la escuela, no sustituye a la escuela, no sustituye el trabajo entre docentes físicamente expuestos, el trabajo con los alumnos físicamente expuestos, el trabajo de los alumnos entre ellos, no lo sustituye, pero nos genera la ilusión de que estamos en comunidad y que es la forma en que podemos avanzar en este año tan difícil en la educación. Y a esto se le agregan algunas voces que dicen, bueno, vamos a tener analfabetos, se va a perder el año. Todo ese entronque, todos esos discursos van camino solamente a promocionar un nuevo formato global donde los que van a triunfar, como siempre, van a ser los grandes empresarios, los grandes CEOs de grandes corporaciones que van a imponer su producto y que van a intentar terminar con la escuela, porque la escuela pública ya no es negocio. Ya no se trata de capacitar a 100, 200 o 1000 directivos como hace Sunibar, que yo como hizo aquí en estos últimos 3 o 4 años. No, ahora de lo que se trata es ya de hablar de cientos de miles que estén haciendo un curso y que aparentemente es gratuito, pero cuando se llega a la certificación final hay que pagar, si se llega. Otro ladrillo en la pared.